La vida es como la lotería, cual una ruleta gira, tu destino te lo indica, cuando cesa en su manía de andar. Si has de perder o ganar, componte, mamá, componte. Recriminada.